Desde morro en las calles cosas yo miré, en la esquina había velas, no podía entender lo que iba pasando, pues estaba muy chamaco. Poco a poco con el tiempo el morro empezó a ver, le gustaron tenis Nike, vestirse bien, en la casa no hay mandado, pues tenía que ser algo. Se rodeó de las pandillas y no le gustó, le gustó jugar con cuadros y sobresalió, en una nave va zumbando, siempre en la vida disfrutando. Ahora voy paseando y me ve en una troca bien chingona por el highway, un alboro voy quemando y el pase me está esperando. Unos tragos de Don Julio como debe ser, pues sonrío de la vida porque vamos bien. Y no es pa' presumirle, es que es algo increíble. Y pura fuerza rígida, no es pa' presumirles. Porque hay conforma, nuevas casas, nuevas morras, el dinero sobra, un pase para relajarme. Así es como aguanto el desmadre. Y ya llevo varios días y todavía no paro, fuerza regida tocando, esto va pa' largo, ni pa' lunes le paramos. En la ciudad o en el rancho. Ahora voy paseando y me ve en una troca bien chingona por el highway, un alboro voy quemando y el pase me está esperando. Unos tragos de Don Julio como debe ser, pues sonrío de la vida porque vamos bien. Y no es pa' presumirle, es que es algo increíble. Y pura fuerza rígida, no es pa' presumirles. ¡Otro pedo!